solo tú, mi amado Jesús, has podido cambiar mi forma de ser. Te has llenado de amor, de esperanza y de fe. Ya no soy el de ayer, ese hombre infiel. Llegar a la tierra porque has prometido volver antes del fin, y yo estaré esperando cumpliendo tu palabra y a cada momento reprendiendo al diablo que quiere llevarnos con él antes que vengas. Tú no puedes tardar en llegar a la tierra porque las profecías nos muestran el fin. Tu pueblo está creciendo, orando y alabando, y sigues derramando el Espíritu Santo sobre todo hombre para que se arrepienta. No podrán separarme de ti, porque tú eres la luz que alumbra mi ser, y todos verán que he vuelto a nacer. Ya no soy el de ayer, ese hombre infiel. Tú no puedes tardar en llegar a la tierra porque has prometido volver antes del fin. Y yo estaré esperando, cumpliendo tu palabra, y a cada momento reprendiendo al diablo que quiere llevarnos con él antes que venga. Tú no puedes tardar en llegar a la tierra porque las profecías nos muestran el fin. Tu pueblo está creciendo, orando y alabando, y sigues derramando el Espíritu Santo sobre todo hombre para que se arrepienta. Llegar a la tierra porque has prometido volver antes del fin, y yo estaré esperando cumpliendo tu palabra y a cada momento reprendiendo al diablo que quiere llevarnos con él antes que vengas. Tú no puedes tardar en llegar a la tierra porque las profecías nos muestran el fin. Tu pueblo está creciendo, orando y alabando, y sigues derramando el Espíritu Santo.